Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 21 de marzo, a las 18 horas, se realizará el Festival Pisando Huellas 2015 a cargo del Ballet Juvenil Contemporáneo Guadalupe Chávez en el Teatro México en Quito. Este encuentro es la muestra de los trabajos realizados por los jóvenes bailarines del ballet con el maestro Freddy López. Esta edición contará con la presencia de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, Callejón Vacío Arte en Movimiento, CEDEX, Centro Experimental de Artes Escénicas, Marcelo Huaygua y Carlos Huera. Internacionales. Nueva York. El quinto festival World Queens Film Festival comenzó la víspera en Nueva York. La muestra incluye 19 cintas realizadas en el condado de Queens, considerado el de mayor diversidad de Nueva York, así como de Angola, Argentina, Chile, Alemania, Puerto Rico, Colombia, China, Brasil, Francia, España y otras naciones. Se exhibirán las películas Adagio, del argentino Rafael Escolar, El maltrato, del chileno Daniel Vivanco, y La marioneta ciega, del mexicano Jaime Fidalgo, entre otras cintas. El festival se desarrollará hasta el próximo 22 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.